Radio CCE 940 AM. Contenido O. De opinión. En retrospectiva. La cultura en todos los espacios. Bienvenidos y bienvenidas a este su programa en retrospectiva. Mi nombre es Jonathan Hachi, como siempre un gusto de acompañarles en este su espacio de análisis, diálogo y debate. Hoy vamos a analizar, dialogar sobre las elecciones, el panorama electoral de elecciones 2017. Y para hablar sobre estos temas nos acompañan Eric Mosso, el ex presidente de FEUPE, también economista de la Universidad Católica de Ecuador. ¿Qué tal, Eric? ¿Qué tal con todos? Es para mí un gustazo estar con ustedes acá. Esperemos que de este panel podamos sacar conclusiones bastante fructíferas. También nos acompaña Elías Tenorio, él es estudiante de Derecho y también es parte del colectivo Jóvenes por Lenin. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que nos escuchan, a los que nos van a escuchar, a los que nos están viendo también. Muchas gracias por la invitación y bueno, presto para hacer un chévere conversatorio con todos los economistas que están aquí, obviamente. También nos acompaña Josué Puma, él es estudiante de Economía de la Universidad Central. ¿Qué tal, Josué? Bastante bien, muchísimas gracias por la invitación y deseoso de poner los cueros al sol y discutir todo lo posible sobre el proceso de elecciones. También nos acompaña Alejandro Sotomayor, también economista, actualmente maestrante de Relaciones Internacionales de Flaxo Ecuador. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, gracias Jonathan por la invitación, un gusto estar en este panel. Así es, amigos, y bueno, vamos a dar inicio con nuestro primer segmento, el segmento Pido la Palabra. Ese es su programa en retrospectiva. Como ya saben, aquí hablamos temas que se basan en economía, política y cultura. Iniciamos. Segmento Pido la Palabra. Siempre digo lo que pienso. Porque la palabra la tienes tú. Siempre digo lo que pienso. Y estamos en su programa en retrospectiva. Como les había comentado, íbamos a hablar sobre un tema bastante importante. En sí es sobre política, específicamente sobre elecciones 2017. Y bueno, para dar inicio a esta tertulia, a este debate, vamos, empecemos por cuál es la importancia de las elecciones aquí en nuestro contexto ecuatoriano. Empezamos contigo, Alejandro. Bueno, gracias. Un saludo a todos. Evidentemente, el tema electoral, no solo aquí, sino en todo el mundo, es un síntoma de una democracia positiva. Y creo que no es mucho más que decir de eso. El hecho de la práctica electoral es, como ya dije, es un buen síntoma. Y sin duda, la relevancia que tiene en el contexto ecuatoriano es mucho más significativa, dado el proceso de 10 años que lleva un mismo gobierno en el Ecuador, que es el proceso de la Revolución Ciudadana. Y claro, se presenta un panorama muy interesante para discutir de cara a lo que puede pasar, sea cual sea el resultado. Eric. Bueno, la famosa palabra democracia. Bueno, yo creo que primero, aunque esto ya sea un poco trillado, sí es importante resaltar que el hecho de que se realicen elecciones para, en este caso, la presidencia, no es lo que es en sí la democracia, bueno, y también para la asamblea. Debemos entender esto como, bueno, primero la democracia como una construcción permanente. Creo que todos nosotros, somos relativamente jóvenes, y en ese sentido hemos visto esta etapa del desarrollo de nuestra democracia nacional. Es muy distinta, quizás, bueno, de lo que hemos podido leer, investigar muchos de nosotros, a la democracia que vivieron nuestros padres, a los procesos y a las instituciones democráticas de nuestros abuelos. Incluso creo que cuando éramos niños era muy diferente la institucionalidad democrática. Estamos en un momento, creo, en la historia de las elecciones del Ecuador que quizás no se parezca casi a ningún otro, por tanto por el número o la magnitud de las alianzas que se han suscitado justamente para enfrentar el escenario electoral, como, bueno, vamos a analizar creo que un poco más en detalle, pero desde la vuelta a la democracia y las alianzas de primer momento hasta acá, casi no ha habido un momento en el que para tener fuerza en el electorado se hayan requerido tantas alianzas, con la evidente construcción de discurso, con la evidente construcción del criterio que tiene que tener la ciudadanía para analizar estos candidatos. Entonces, creo que también hay que analizar la democracia en ese sentido, en el sentido de la construcción como parte de una estructura cultural y en este sentido también verla más allá de simplemente votar, es decir, bueno, vamos a elegir un nuevo presidente, pero ¿y después la ciudadanía qué? Entonces creo que por ahí también podríamos enfocar el debate. Elías. Bueno, a ver, primero que todo yo pienso que es muy importante el ejercicio democrático en el Ecuador, sobre todo en este proceso electoral que se avecina, ya que no solo estamos hablando de cambiar un gobierno, sino son 10 años de un proceso político consolidado que ha permitido generar ciertas transformaciones del país, alcanzar algunos niveles de bienestar, de mejorar la condición de vida del todo, digamos, de la gran mayoría de los ecuatorianos. No creo que haya un solo ecuatoriano que sienta que su calidad de vida en este momento sea peor que antes. Pero asimismo me parece que este es un espacio donde se va a poner en prueba realmente de qué están hechos los partidos y movimientos políticos y las instituciones que son las garantizadas en, digamos que son las instituciones que tienen que garantizar el ejercicio democrático en el Ecuador. Es importante ya que este es un reto en el que hemos visto durante estos últimos meses los juegos políticos que han habido alrededor, el tema de las alianzas políticas, como lo decía Eric, en el cual posiblemente vayamos a ver muchísimas más transformaciones hasta la próxima semana. Lo importante de eso es que los ecuatorianos tenemos que saber votar con muchísima conciencia, con muchísimo criterio político, pero sobre todo pensando en qué cosas se vienen para el futuro, si es que es solo dejar las cosas así por así o continuar con un proceso de con el que hemos alcanzado muchas cosas positivas para el país. Josué. Bueno, tengo un profesor que dice que la democracia es lo que la sociedad se cuenta a sí misma en sus noches de soledad y tristeza. Creo que hay procesos como este en el cual se toman el pulso al fenómeno político y social que se está dando en el Ecuador. Pero es imposible hablar de democracia sin hablar a su vez de la variación entre un proceso de desmantelamiento de la democracia que viene solventado por un proceso de desmantelamiento del Estado, que lo podemos retratar en los que fueron la época neoliberal. Y cómo sistemáticamente ahora la democracia tiene un valor un poco más representativo. Tiene el Estado como el representante predilecto de la voz y el interés de la sociedad, puede generar políticas que incidan dentro de la sociedad y la interacción que tiene la sociedad con el mercado y con el Estado mismo. Entonces esa trinidad entre Estado, sociedad y mercado se está configurando a partir de una lógica, de una retórica, en la cual es la sociedad la que da los puntos y pautas. Hay que también poner en inflexión lo que viene a ser el desarrollo económico de ciertos grupos empresariales y cómo estos, queramos o no, están determinando estos procesos electorales. Es increíble cómo la política se está configurando y cuáles son los partidos que tienen mayores apoyos de las corporaciones y de las empresas aquí dentro del Ecuador. Entonces, hay que tomarle pulso también a eso. Y lo triste es de que no hay excepción dentro de este fenómeno. Entonces, ser muy críticos y para seguir construyendo un proceso que desde la izquierda, desde lo que viene a ser Alianza País, aporte y sea más enriquecido. Sí, justo desde este punto, ¿qué representan las elecciones 2017 para la ciudadanía? Bueno, yo creo que indistintamente desde la perspectiva desde la que se lo mire, es decir, desde la perspectiva partidista, estas elecciones sin duda son un punto de inflexión. Es decir, nosotros hemos venido experimentando 10 años de un gobierno, que creo, estoy seguro que es un poco atípico en el mundo, y es para nosotros rarísimo en nuestra historia, mucho más si lo contrastamos con los 90s, los 80s, pero bueno, aparte de esto, es decir, aparte de que han sido 10 años de un solo gobierno, que de por sí ya marca una característica, es decir, salir de estos 10 años, así llega el mismo partido, el candidato del mismo partido va a hacer una transición. También es un periodo que ha estado dedicado a una serie de transformaciones que vienen de una agenda que se planteó en el 2006, una propuesta de proyecto de país, que por ejemplo veo que en este momento ningún candidato la topa, más bien el único que la topa, el candidato de en este caso de Alianza País, la topa en el sentido de continuarla. Por ejemplo, de la oposición yo no he visto un plan de país, o sea, propuestas de sí, el empleo y bajar los impuestos, como ya vimos que hizo Rodas y no le salió, pero más allá de eso no hay una propuesta de país. Y hay proyectos que han ido caminando, como algunos muy profundamente y otros no tan profundamente. Por ejemplo, en el caso de la deuda social, nosotros hemos visto una inversión incomparable en términos de educación, de salud, entre otras cosas. También, otro de los ejes principales fue el cambio productivo, el que emprendamos un proceso sólido de industrialización. Y en ese sentido, si bien el proyecto más corto de industrialización de la historia del mundo fue de 28 años en Corea del Sur, y nosotros apenas vamos 10, tampoco es que en estos 10 lo hicimos fenomenalmente. Así que, bueno, pero es parte de un proceso, y en ese sentido, el otro, lo que implica este punto de quiebre es, ¿se va a continuar o no en la misma magnitud con todos esos proyectos? ¿Qué continúa, qué no? Y además hay que analizar el otro componente, que es el factor del mercado internacional. No son las condiciones del 2006. Gracias, bueno, para nosotros, por suerte, se cerró este acuerdo en la OPEP con Rusia para bajar la producción de petróleo, lo que incrementará el precio y nos ayudará un poco en el mediano plazo, pero no son las condiciones del 2006. Y también, que, bueno, en ese sentido creo que hay que analizar cuáles de estas cosas tienen una transición y cuáles no en este cambio de presidencia, que como digo, independientemente de quién llegue, van a haber cambios. Alejandro, con respecto a las elecciones, si le hacemos una mirada a nivel regional, ¿tiene incidencia o tendrá incidencia, por ejemplo, en el caso de las elecciones que ocurrió en Argentina, el problema que está pasando en Brasil con la llegada de Temer y todo ese lío que hubo con Dilma Rousseff, asimismo las elecciones que hubo en Bolivia con Evo Morales, ¿tiene cierta influencia o tendrá influencia para el 2017? Bueno, es evidente que el contexto latinoamericano afecta y viene afectando a cada proceso electoral que se ha venido dando en la región. Me parece que es importante destacar que lo que dice el presidente en buena medida tiene razón, en el sentido de que hay una estrategia internacional, en Europa la llaman la nueva internacional, me parece. La gente de Podemos cataloga como un movimiento a nivel internacional de un posicionamiento de posiciones de derecha muy, muy nacionalistas y muy extremas. Por el otro lado también el posicionamiento de gobiernos de tendencia progresista, el mismo Podemos, y aquí en América Latina, para no salirnos del contexto, evidentemente todos los procesos, el de Bolivia, el de Uruguay, el de Argentina, el de Brasil, en su gran mayoría se han visto afectados. Evidentemente hay una corriente muy fuerte de derecha, la restauración conservadora que habla el presidente, que ha posicionado a gobiernos de tendencia más neoliberal. Y claro, esto tiene sus defectos y por supuesto juegan un rol en el escenario electoral del Ecuador. Y a su vez, en viceversa, es decir que evidentemente todo lo que ha pasado, todo lo que ha venido pasando en la región, afecta a lo que pueda pasar en las elecciones del Ecuador. Entonces, evidentemente es un escenario preocupante por el contexto de crisis, por el contexto de ralentización de la economía china. Es un momento coyuntural complicado para el Ecuador, por lo que decía Eric, el tema de los precios del petróleo, que sigue siendo un poco incierto el futuro de los precios, más allá de cualquier acuerdo que se haya llegado. Pero en concreto, evidentemente hay que considerar lo que está pasando afuera, inclusive lo que está pasando en Estados Unidos. La elección que se avecina, donde tenemos a dos candidatos muy diferentes cada uno, pero eso también va a jugar un papel. Pero en concreto me parece que lo que más debemos tomar en cuenta, lo que más debemos considerar es el ámbito local. Es decir, el contexto de crisis que vive, evidente de recesión que vive el país, la factura que le pasa al movimiento oficialista, el tema de los actos probados de corrupción que se han dado, sobre todo el tema de Petroecuador recientemente. Y claro, lo que dijo también Eric en el sentido de que es un momento de cambio. Independientemente que pueda ganar la tendencia oficialista, es un cambio evidente. Creo que también un cambio necesario, porque el desgaste que ha tenido tanto la figura de Rafael Correa como el propio pueblo ecuatoriano por la figura de la, del, de Rafael Correa es evidente y es necesario un respiro, es necesario, creo, una transición, es necesario ver para otro lado en el sentido de qué se puede cambiar, qué se va a cambiar. Eso. En cuanto ya adentrándonos dentro de las elecciones en sí, en las campañas preelectoral, ¿cuál será o cuál es la estrategia que está ocupando la oposición y también el oficialismo? Bueno, creo que la estrategia de la oposición es clarísima: apelar al odio, apelar a que en el Ecuador no se ha conseguido nada, apelar a que el problema de los impuestos nos tiene a todos mal, cuando sabemos realmente que la condición de la crisis económica proviene de otros factores y no de los impuestos como lo han planteado ellos, a retroceder, y yo creo que eso es una estrategia de miedo. Nosotros, los ecuatorianos, lamentablemente, durante mucho tiempo se nos ha generado muchísimo miedo para enfrentar muchas cosas, y eso es lo que quieren ahora. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando empezó este proceso de transformación política, en que llegó un punto en el que todo el mundo decía que el país estaba caminando hacia ser un país comunista, socialista, y que íbamos a tener las peores condiciones de vida. Y si tú tienes dos casas en este momento, pues una casa que no estés utilizando va a ser propiedad del Estado y la otra te va a pertenecer. Esas cosas, esas mentiras que se dijeron, la oposición va a apelar en este momento. Y la estrategia que como gobierno, como movimiento de Alianza País y como Lenín Moreno lo ha planteado es, primero, no vamos a confrontar en ese tipo de discusiones porque son discusiones vacías y discusiones necias. Pero segundo, vamos a apelar a todas las cosas positivas que hemos alcanzado durante este tiempo. Sí que hay cosas que hay que cambiar, por supuesto que hay que cambiar y hay que mejorar. Son estilos diferentes, evidentemente el estilo del presidente Correa es distinto por la fuerza que tiene, por la capacidad de administrar un país. Sí, es una persona que se ha caminado el Ecuador, que no descansa, que duerme creo que 4 horas. Evidentemente es así. Lenín Moreno tiene otro estilo, pero durante este tiempo que Lenín ha estado ya de candidato a la presidencia y ha demostrado que ha tenido muchísimas condiciones para, primero, analizar y entender cuál es el problema real que tiene en el Ecuador en este momento. Además, pienso que la figura de Lenín Moreno desde el lado oficialista es una figura no desgastada. Nadie aquí, ni la oposición, puede discutir en este momento el rol de Lenín Moreno para las personas con discapacidad y para la política social del gobierno en los años que estuvo de vicepresidente de la República. Entonces, va a haber un choque de visiones muy fuerte. Esperamos que ese choque de visiones... Nosotros esperábamos que ese choque de visiones sea también un choque de visión ideológica sobre el problema que tiene el Ecuador en este momento y cómo resolverlo. Pero hasta el momento y de parte de la oposición no hemos tenido esa muestra de querer hacer las cosas distintamente. Me atrevo a decir con muchísima firmeza de que Lenín Moreno va a tener una campaña complicada por todo lo que va a suceder y por todo lo que van a salir, pero también los ecuatorianos saben muy bien observar qué es lo que se ha ganado y qué es lo que no se ha ganado en este tiempo, y lo que hemos ganado es cambiar la condición de vida de las personas. Nos han criticado porque somos muertos de hambre y queremos hacer política, pero esas son las visiones que tenemos que ir cambiando, y por eso es que tenemos que hacer política y tenemos que seguir respaldando este proceso político. Uno de los... De los golpes que está recibiendo por parte de la oposición ha sido el tratado de libre comercio que se tiene con la Unión Europea. ¿Qué nos puedes tú decir al respecto, Josué? Bueno, o sea, se lo puedo resumir como palo porque boga y palo porque no boga. Primero te caen a palazos porque no tienes apertura de mercados exteriores. Luego generas un proyecto de diversificación no solo de importaciones sino también de exportaciones que cumplen ciertas normas que el mercado requiere. O sea, no estás quitándoles competencias o competitividad a los pequeños productores ni tampoco a las empresas dentro del país. Entonces, es un tratado que genera complementariedad dentro del mercado. Y cuando tú tienes un proceso como este, lo más sano es darle paso y permitir que la misma construcción social sea la que intervenga dentro de este y le dé cuerpo, le dé un matiz efectivamente social. Pero discúlpame, salgo un poco de la pregunta. O sea, es que se toparon tantas cosas que esto está muy, muy genial. Y me voy a ir de los dos minutos. Me preocupa lo que se está normalizando. Se está normalizando que Alianza País, y yo soy muy, muy, muy de parte, o sea, yo comparto las perspectivas aquí expuestas, pero se está normalizando el hecho de que Alianza País está permitiendo que, ya lo dije, las corporaciones, ciertas empresas estén financiando la campaña. Creo que se menciona Podemos. Podemos es un ejemplo de cómo se puede generar políticas sin generar dependencias con empresas o corporaciones. Porque queramos o no, la política debe estar hecha por la sociedad en sí, no por los elementos del mercado o determinados espacios burgueses que tengan el capital para intervenir dentro del espacio político. Sí, es un momento de crisis, pero el problema del oficialismo ha sido que no ha entendido la crisis, tal vez más allá del mero término económico o político o social. Es un momento de crisis esencialmente en términos gramscianos, porque lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Y ahí es cuando aparecen los monstruos. Y un monstruo es esta oposición tan amorfa que se está construyendo, una oposición que no tiene una médula sobre la cual organizar una retórica, un discurso. Pese a ello, con la pregunta que le hacías al compañero de cuáles son las herramientas de la oposición, es la construcción de una retórica, un discurso que nos robe la capacidad de contarnos a nosotros mismos nuestra historia. Entonces perdemos la capacidad de contar quiénes somos, perdemos la capacidad de construir nuestra historia. Y entonces te vienen y te pregunto, ¿y qué onda? ¿Qué pasa con Maduro? No, es que es un dictador. O sea, no lo piensas, construyes un sentido común que no se lo pone en cuestión. Entonces, estos procesos son los que asustan. Esos son los monstruos a los cuales hay que enfrentarnos. Donde tienes aliados como los medios de comunicación, ¿no? Claro. O sea, los medios de comunicación es otro de los poderes con los que tenemos que enfrentarnos. Y que ni medio ya se lanzó el binomio Lazo Páez, ya los otros, todos los medios de comunicación ya fueron a ponerse a consideración de esto. O Ecuavisa, que es el medio estrella de Lazo. Y así, y claro, y dicen que el gobierno es el que coopta todos los medios de comunicación y que la ley de comunicación que hace que los comunicadores tengan que ser perseguidos y todo lo que han construido alrededor. Entonces, lo que quieren, como para complementar lo que tú dices, lo que quieren es robarnos la esperanza, la historia que nosotros hemos construido, porque muchos adolescentes probablemente no saben cómo era el Ecuador antes. Pues nosotros, los que estamos acabando nuestros estudios universitarios, sabemos claramente cómo era el país, en qué condiciones lo recibimos. O sea, como para muestra un botón, yo le decía a alguien, oye, ¿tú alguna vez fuiste al registro civil de Naciones Unidas o Turubamba en la peor época del registro civil? ¿Y cuánto tenías que pagar, si es que pagabas para pasar al frente, para estar en la fila? O sea, las cosas que hemos tenido que cambiar. Esto es un país distinto. Eso nadie tenga duda de eso. O sea, hasta la oposición sabe que el Ecuador es distinto, que por eso es que apelan al miedo, porque obviamente con el miedo pueden cambiar muchas cosas. Y obviamente la elección en Argentina, lo que ha sucedido en Brasil últimamente, han sido gracias al miedo, a la muestra de miedo que nos han dado. Sí, de hecho también en Colombia pasó esto. Fue más representativo en las elecciones. Por supuesto. En el plebiscito. Y bueno, aquí concluimos con la primera parte y vamos al siguiente segmento, que es el segmento ya de debate en sí. Así que a una pausa musical con el tema de Ana Tijoux, Todo lo sólido se desvanece. Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. En el aire, toda toda materia se deshace en un solo instante. Todo lo devora, todo se desploma, se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio si la balanza ha caído y nos ha sostenido. A quien no trabaja para la maquinaria, para quien no procede, no produce o no paga. Pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo pero todo se rebalsa. Y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo. Un viento fugaz como una señal de este ideal. Nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a dar. Doxa y Episteme. Mientras corro, voy pensando qué podría pasar. Donde el conocimiento y el argumento lo tienen todos. Lo que siento, lo que respiro y palpito a cada momento. Cada idea corriendo en mi pensamiento me impulsa a ser más libre como el viento. Y continuamos con su programa en retrospectiva. Estamos escuchando el tema de Anna T. Jones, Todo lo sólido se desvanece en el aire. Y bueno, continuamos con en la parte de debate. Y vamos a plantear sobre un tema, aprovechando que estamos con economistas, en la mayoría. Vamos a hablar sobre, justamente quería enmarcarme a lo del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Empezamos con tú, Eri. Bueno, ya se han esbozado algunas perspectivas respecto del acuerdo. Yo, en lo personal, creo... Bueno, hay... Primero, creo que no hay que hacer un balance únicamente de blancos y negros. Es decir, la política y en general la vida no es una construcción de buenos y malos, necesariamente. Y en ese sentido, claro, el acuerdo parte tanto de exigencias coyunturales de corto plazo, que quizás son las que más obligan a esta firma, pero también hay una serie de restricciones estructurales de largo plazo que se vienen con el acuerdo. Es decir, estamos firmando un acuerdo comercial con uno de los con Alemania, que es uno de los es el mayor productor tecnológico de la Unión Europea. Nuestra balanza comercial con ellos, con la Unión Europea en general, es positiva per se, es decir, en global es positiva, pero si analizamos solamente el componente tecnológico es ampliamente negativa. Y si nosotros estamos en una perspectiva de transformación productiva, o esta es la estrategia macro, hacerla entrando a jugar con un acuerdo comercial justamente que nos perjudica en bienes tecnológicos es bastante complicado. Obviamente, quizás en el corto plazo hayan justamente también por la coyuntura económica, por los precios del barril de petróleo, la incertidumbre del futuro, hayan necesidades de corto plazo. Es decir, uno puede gobernar desde la teoría, pero al final la gente necesita comer. Pero en lo personal, yo creo que la alternativa de firmar un acuerdo sí nos restringe grandemente las posibilidades de consolidar un futuro industrial, además de que ya tenemos restricciones estructurales, muchas de ellas bastante históricas, pero en general yo creo que el balance global del acuerdo puede ser negativo. En el corto plazo podría ser positivo, ayudarnos a salir de algunos baches. Sí hemos visto cómo, los efectos que tienen en general los acuerdos comerciales. No hay que ahondar en lo nefastos que han resultado para la región, pero tan solo viendo Colombia y Perú, cómo los niveles de desigualdad en Colombia y Perú se han disparado. Es decir, Colombia increíblemente en este periodo superó a Chile, que era el campeón después de la dictadura en desigualdad. Entonces sí hay cosas que yo creo que hay que analizar más, en fin. Alejandro. Bueno, yo tengo una posición bastante más pragmática, puedo decirlo así, en el sentido de que es evidente que la afectación al Ecuador por el tema de los aranceles que tenía que pagar el sector exportador ecuatoriano iban a ser enormes, y el gobierno no está ni estará en condiciones de aguantar un golpe de esa magnitud. Por lo tanto, y el presidente ha sido muy claro, en realidad, y yo comparto la posición que ha tenido, claramente la afectación era muy grande, el gobierno tenía que firmar el acuerdo, además porque los vecinos ya tenían firmado un acuerdo comercial, y eso en términos de competitividad te restringe mucho, sumándole el tema de la dolarización. La problemática que se ha generado en el país por no tener política monetaria se lo ha visto, y el gobierno ha sido, digamos, uno de los perjudicados directos de todas las restricciones de no tener política monetaria. Le obligó a poner salvaguardias, le obligó a una serie de medidas que han sido, en cierto sentido, tomadas como antipopulares, porque la gente dice, no, nosotros deberíamos tener la libertad de consumir, y claro, todos los efectos que se generaron en Frontera, en Carchi, en Sucumbíos, de que la gente se ha volcado literalmente, a veces hasta por novelería, ciertamente, a comprar a Colombia, a comprar a Perú, y perjudica y termina golpeando el tema del empleo a nivel nacional. Termina golpeando el tema de las exportaciones, que también cayeron por el tema de la crisis internacional. Entonces, creo que, y una acotación que quisiera hacer a lo que mencionaba Eric, es que el tema de los acuerdos comerciales, para analizar los efectos, requiere un mediano y largo plazo. O sea, no los puedes analizar, me parece que es un poco apresurado dar cifras de cuál ha sido la afectación o no para Colombia del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea puntualmente. Evidentemente el NAFTA para México ha sido devastador, pero claro, ya estamos hablando de un proceso mucho más largo, de más de 20 años de un tratado de este tipo. Me parece que lo que ha logrado el Ecuador ha sido un acuerdo bastante, bastante bueno comparado con sus vecinos. Han habido, si bien son muy similares a los acuerdos con Colombia y Perú, hay ciertos detalles que Ecuador ha salido beneficiado por negociar al final. Entonces, en términos absolutos, creo que puede haber una afectación a largo plazo a un proyecto industrial, pero también es importante señalar que Ecuador no necesariamente apunta a un proyecto industrial. La lógica de la nueva edición internacional del trabajo te plantea que tú no puedes en este momento plantear, y más con los niveles salariales que tiene el Ecuador, que son bastante altos, proyectarte a dar el salto tradicional de un primario exportador a un industrial y después a un productor y generador de servicios. Lamentablemente la coyuntura económica internacional y las restricciones que tiene el país te obligan a dar el salto directo al tema de servicios, y es a lo que a mi criterio está apuntando el Ecuador. El tema de la economía del conocimiento, o sea, se prevé ya no pasando por un tema de dar ese pasito a la industrialización. Evidentemente hay que dar un salto de industrialización, pero no pensado como lo pensábamos antes. Tú mencionaste Corea del Sur, que tuvieron un proceso de industrialización fuerte. Ahora todos los países de primer mundo dejaron de lado el tema industrial. Hay países, sobre todo el sector asiático, que se dedican a la producción de industria, de manufactura, y los países de primer mundo se han concentrado en el tema de conocimiento, porque ese es el futuro de cualquier país que quiera verse medianamente bien en el concierto internacional, a mi criterio. Sí, justamente topé este punto, porque uno de los puntos de la oposición, tanto de derecha como de izquierda también. Bueno, de izquierda criticaron bastantísimo el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Ahora, por la derecha se acusa al gobierno de la Revolución Ciudadana en los casos de que estamos bastante endeudados con China y ahora estamos bastante endeudados con la Unión Europea. Entonces, ¿qué nos puedes tú decir al respecto? Primero, o sea, concatenando lo que se dijo aquí sobre la Unión Europea, o sea, es natural, es estructural, es más, esta balanza de pagos siempre en negativo, al menos en términos de bienes de capital. tecnología, porque históricamente cuando el Ecuador ha tenido las capacidades o la coyuntura o la estructura para producir tecnología, o sea, en el esquema de periferia-centro, naturalmente, ¿en qué parte estamos? Entonces, tomar eso como un punto bajo del acuerdo no me parece, porque estructuralmente, más bien, nos beneficia. Se va a ampliar la brecha, evidentemente, pero es que necesitamos de esos productos para que ingresen acá y dinamicen el sector productivo. Y es cierto, no se debe apuntar a una industrialización, debe apuntarse a una diversificación de la producción, restringiendo mercados y de esa manera generando competencia dentro de los espacios agrícolas, de servicios. ¿Con eso qué se logra? Se logra que las estructuras de monopolio y oligopolio se quiebren. Y a su vez, logras bajar precios. No tienes que estar indexando todo el tiempo salarios y diversificas la producción. Entonces, ¿en qué medida tú como país produces lo que como país mismo tienes que consumir? La dependencia de las importaciones tiene que quebrarse totalmente. Entonces, esa debe ser la dirección en este punto. Porque tratar de competir en términos industriales con México, con Colombia, con el Perú, con Chile, con Brasil, o sea, no estamos para eso. Estructuremos una economía interna legítimamente, ligeramente coherente, y a partir de eso tratemos de plantear otros modelos. Ahora, sobre la deuda, es muy relativo, es muy, muy, muy relativo, porque los procesos de desarrollo se han visto acompañados de procesos de endeudamiento bastante amplios. O sea, no puedo decirte, es que lo mínimo sería un 30, un 40, no, es que no funciona de esa manera. Yo creo que dentro del modelo keynesiano que se está aplicando, que ya parece hasta neo-keynesiano, post-desarrollista, me gustaría, es necesario que se aumente el endeudamiento. Yo tengo un par de comodines que quería utilizar. O sea, en primer lugar, yo creo que, claro, en el momento actual, es decir, los países, cuando se analiza la industrialización, hay la etapa de los países de industrialización tardía, que es justo los que comienzan cuando se termina la Segunda Guerra Mundial. Bueno, estuvimos ahí, América del Sur estuvo ahí, no salió bien parada, se hiperendeudó por X, bueno, por tanto por los petrodólares, etcétera, y toda la historia que no sabemos. Más allá de eso, sí, es verdad, hay un debate en boga muy clarísimo respecto de cuáles son las perspectivas de desarrollo, y uno que es bastante puntual es cuál es la productividad de, claro, la especialización en servicios y la especialización en exportación industrial. Ahí hay que ser bastante claros en un punto, y es, contextualicemos del mapa geopolítico. O sea, nosotros hemos estado un centro-periferia que se estableció desde la Segunda Guerra Mundial hasta hace poquito, en el que el hegemón clarísimo era Estados Unidos con sus satélites industriales de Europa y todos para abajo. En este patrón o en este sistema mundo que se empieza a descomponer tras las crisis sucesivas del capitalismo, sobre todo por los desequilibrios financieros, existe este desplazamiento. Y este desplazamiento que se da mucho, y hay que reconocerlo, hacia China, es decir, China se levanta como el gran prestamista del mundo justamente porque la exportación de productos industriales le permite acumular el capital suficiente como para dominar por la deuda, que es como han dominado todos los países desde el medioevo, cuando los templarios, bla, bla, inventaron los primeros bancos. Más allá de eso, sí hay un problema, claro, la innovación tecnológica está bajo un sistema de patentes muy determinado que obviamente te permite exportar o te permite producir varios de los servicios más cotizados en este momento. Es decir, lo que más produce ingresos es la generación de conocimiento. Pero más allá de eso, las exportaciones netas, es decir, hay muchos servicios que no puedes exportar, que obviamente producen salarios más altos y en determinadas condiciones, niveles de consumo más altos, cuando la inequidad no es muy alta. Lástima que eso no ocurre en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, cuando analizamos las balanzas, muchos de los servicios en los que se especializan las economías, como los servicios financieros, los servicios de investigación, etcétera, no son exportables. Y si bien el conocimiento es lo que más produce, produce en el margen, en el marco de un sistema hiperpatentado, en el que determinadas empresas acumulan capital de manera impresionante, pero vemos cómo las brechas de inequidad en Estados Unidos, por ejemplo, se están disparando, obviamente producto del neoliberalismo. Pero la hegemonía mundial se fortalece justamente en la productividad de las exportaciones. Y por eso Asia, con mucha fuerza, está teniendo ahora el desplazamiento del centro geopolítico. Obviamente no es el centro geopolítico actualmente, pero decir que no se está desplazando sería un error, y evidentemente es un error no entender que esto va por la industrialización. Yo tenía esta misma duda, mi tesis va muy relacionada a esto. Justo hace unos hace unos, ¿qué será? Un mes, un poco más, vino Hakon Chang, que es, por ejemplo, bueno, Correa dice mucho, yo me inspiré en Hakon Chang para proponer el proyecto de país en el Ecuador, etcétera, y yo le hice esta pregunta, que nosotros estábamos dando este paso, es decir, ya, bueno, no hay chance de la industrialización, nos hacen pedazos todos, la única manera sería por poco salirnos de la OMC, hacer unas restricciones comerciales durísimas, cerrar América del Sur y decir, nos armamos y después vemos qué pasa, prácticamente, porque las condiciones son muy duras. Y la pregunta era, bueno, entonces, ¿qué piensa este tercer paso? Hay que partir por algo que él me dejó muy claro y que me ayudó a acabar esa tesis. Es que ningún país lo ha hecho en la historia de la humanidad. O sea, ningún país dijo, bueno, voy a saltarme a conocimiento y la agroindustria viene como en segundo paso para exportar. Bueno, eso no lo ha hecho nadie. Y evidentemente, lastimosamente, no nos va a dar los resultados que esperábamos a este punto. Es decir, lo primero que saltan en las conclusiones del análisis del desarrollo de los últimos 10 años es, bueno, hagan petroquímicos, hagan, diversifiquen lo que ya tienen, no sé, pero saltarnos directo a lo de servicios, primero no lo ha hecho nadie, segundo, sí, es como que el tercer paso, pero como se ha visto en la dinámica mundial, es la producción de bienes industriales lo que más ha servido, y tercero, no nos sirve para nada en la equidad. El Código Ingenios, gracias a Dios, como primer país del mundo prácticamente, logramos innovar el sistema de propiedad intelectual, muchos académicos a nivel internacional lo han dicho, pero creo que la apuesta es bien complicada. Yo no digo que esto no sea difícil, pero creo que si el Ecuador no tiene un horizonte industrial, tiene que en serio pensarse un horizonte, porque el de los servicios no creo que sea claramente el mejor en el corto y en el mediano plazo. Me excedí un poco, Lucía. Alejandro, para pasarnos ya al tema en sí de analizar a los grupos políticos, ¿quieres aportar algo con respecto a lo que hablaron Eri y José? Sí, rápidamente nada más una aclaración, porque evidentemente se puede malinterpretar lo que yo decía en cuanto al salto directo a la economía del conocimiento, porque es evidente que es necesario un cierto nivel de industrialización, es evidente, por el tema de generar valor agregado, que eso es clarísimo. Ahora, sí es también claro que es otro momento del mundo, como decía, toda la producción industrial se encaminó y se dirigió de los países desarrollados a estos nuevos países emergentes, como la India, como Indonesia, todos estos países que tienen en términos salariales ventajas comparativas con el resto, lo cual Ecuador no tiene y no se proyecta eso. Sería muy difícil plantearse que vas a desmantelar el tema salarial ecuatoriano de este momento, claro. Retroceder, porque eso implicaría pretender a llegar a ese nivel de industrialización. Claro. Y sobre todo aclarar este tema de que la proyección que yo decía de dar el salto directo es obviando la parte de industrialización, sobre todo lo que es industria pesada. Industria pesada, lo que es metalurgia, todo lo que hicieron los grandes países que se industrializaron, Corea del Sur, Taiwán, Singapur, siguieron ese proceso. Pero Ecuador creo que no está para eso por las condiciones que ya señalé. Y nada, eso en cuanto a lo que habíamos tratado. No sé si seguimos adelante. Yo no he usado mi comodín, voy a usarlo. Es que esto viene a colación perfecto. O sea, no sé por qué estamos hablando de industrialización, de cambio, de sustitución de importaciones, y no hemos topado ni la palabra CEPAL para nada. Y es que, ¿cómo no entender este proceso sin la CEPAL de los años 70? O sea, nos dejó una lección clarísima. Es bien casual como en los demás países, una inversión del Estado siempre viene acompañada de una inversión privada, pero aquí tenemos lo que llamamos el empresariado castrado, o sea, el empresariado con miedo. Y si no tenemos eso, o sea, bien complicado. Una de las conclusiones de la CEPAL, ya usaste tu comodín, una de las conclusiones de la CEPAL es de que no teníamos infraestructura para construir cadenas de producción. Entonces, si tú generas cadenas de producción, elevas el empleo. Y las economías solidarias y populares toman sentido, porque ya se van direccionando a espacios concretos dentro del aspecto geográfico y productivo. Entonces, vamos a eso. O sea, no sé por qué entramos de esto de la industrialización. La CEPAL, y mejor salgamos para ver si abordamos el tema. Sería para un siguiente tema. Y bueno, ahora sí, arraiguémonos a la parte de las coaliciones que ha existido por parte de la derecha, la izquierda de Paco Moncayo, si es izquierda, no es izquierda. Esa es la parte divertida. Esa es la parte, sí, veamos la parte crítica. Entonces, no te hemos salido la palabra, por favor. Sí, empecemos con uno que está dentro de la opinión pública, que es Paco Moncayo. ¿Es de izquierda, no es de izquierda? ¿A quién representa? Antes de eso, para que no digan que no sé mucho de economía. Me parece que hay que... A ver, los ecuatorianos necesitan empleo. Es una de las cosas que se han planteado durante todo este tiempo, sobre todo en este tiempo de crisis. Lamentablemente estamos viviendo un proceso de, digamos, de una crisis sistemática, lo digo sistemática porque han habido muchos factores desde hace algún tiempo que han ido fortaleciendo este proceso de crisis y donde muchos jóvenes como nosotros hemos han perdido y hemos perdido nuestras fuentes de trabajo. Por eso es importante dar ese salto cualitativo y cambiar la matriz productiva del Ecuador. La matriz productiva es muy importante cambiarla. No hemos hecho todo lo posible por hacerlo. De hecho, hemos cambiado la matriz energética. De hecho, nos sirve porque ya tenemos energía de calidad, no vamos a tener problemas con respecto a la energía que estamos utilizando. Pese al apagón que tuvimos la anterior semana, probablemente necesitamos generar más infraestructura sobre los temas energéticos y eléctricos. Pero lo importante es comenzar a dar ese salto cualitativo. Tenemos que aterrizar los ojos al agro, no lo hemos hecho, hay que ser muy honestos. La revolución agraria o esta nueva entrega de tierras o esta nueva división de tierras no ha sido posible en este periodo político. Hay muchos factores y muchísima gente que no quiere eso. Y tenemos que trabajar eso, hay que fortalecer el agro bastante. Otro factor fundamental que va a generar recursos para el país en serio es la exploración de nuestros recursos ictiológicos. O sea, las fronteras que hemos cerrado con Costa Rica, con Colombia, nos da la posibilidad de tener muchísimos recursos pesqueros que nos va a permitir ser una potencia frente a eso. Tenemos que desarrollar industria, y no quiero decirle la industria irresponsable que caza ballenas, que acaba con la fauna de digamos que está en el mar, pero me refiero a que hay que explorar esas fuentes, y eso es muy importante, y yo coincido con el experto coreano que vino en estos días, no me acuerdo el nombre realmente, pero yo coincido de que no podemos hacer ese paso si es que no tenemos primero economía, digamos, cambiar la ciencia, la tecnología y fortalecernos. Ahora, ya hablando sobre el tema político, que creo que es lo que necesitas saber. Volviendo a Moncayo. Yo puedo hacer algunas preguntas críticas sobre esto. Primero, ¿por qué Paco Moncayo no estuvo o fue parte del proceso de reconstrucción de la izquierda democrática cuando lo lideraban otras personas de la izquierda democrática? Paco Moncayo ha sido una de las personas que dijo que en su segunda candidatura a la alcaldía de Quito, de que la alcaldía de Quito la había ganado él sin Izquierda Democrática, que él es el candidato. La Izquierda Democrática era un movimiento que le apoyaba y por eso creó el movimiento municipalista, y después se fue por Ruptura de los 25, y después la Ruptura de 25 los trajo nuevamente a la Izquierda Democrática. Entonces, realmente estas alianzas de medios de izquierda, no sé si son tan importantes. ¿Representa la izquierda? ¿A qué intereses representa? Yo creo que Moncayo, con el respeto que se merece, obviamente representa un interés de como los otros intereses de querer recuperar espacio y terreno perdido, el terreno de la socialdemocracia para implantar la no política. Es decir, conversemos entre todos, pongámonos de acuerdo, señores indígenas, ¿saben qué? Nosotros como socialdemócratas no reconocemos ciertas cosas, pero conversemos para ver si le sacamos al Correa y cambiamos el país desde ese punto de vista. Y nosotros, obviamente, yo coincido en esto con el presidente Correa de que sí, nosotros tenemos que llegar a la contradicción, evidente, porque la política es eso. ¿Y cómo no podemos contradecirnos si en el Ecuador ha habido tantas inequidades? Posiblemente la gente cree, y la gente, mucha gente que escuchará dice, no, es mentira, porque estamos viviendo una entelequia, no es así. O sea, tantos problemas que hemos tenido en el país. Las empresas han hecho lo que han querido, y las empresas lo que quieren es que salga este gobierno o este modelo de gestión para que ya no haya reglas claras, para que los bancos puedan hacer lo que les dé la gana y para que la socialdemocracia pueda, como les digo, entablar estos espacios de conversación y generar acuerdos y ganar a partir de esos acuerdos. Entonces, en el Ecuador realmente la política... Y Lazo también lo quiere hacer, y también lo quiere hacer Cintia Viteri con la famosa unidad, que de paso entiendo que ya la mismo unidad, se cae, ¿no? No, de hecho sí. Hizo algunas declaraciones, dijo que quizás ya no haya unidad. De hecho, sí, hay un punto de analizarlo con Ramiro González, y va a estar todavía aliado con Cintia Viteri, o también va a formar un nuevo equipo, que es, no, ese punto también es muy importante de ver, porque tenemos tantos candidatos, y eso, ¿a quién beneficia, a quién perjudica? Chicos, Es que lastimosamente la pugna aquí no es por la presidencia, o sea, con mis disculpas al señor Moncayo, a la señora Viteri, son sinceros, ellos saben que no van a ganar, o sea, no importa la pelea que den, muy, muy bien, mucho gusto porque lo hayan intentado, pero no van a ganar, ellos lo que están apuntando es la asamblea, o sea, a eso va, y lastimosamente tenemos ya el precedente de Brasil, el precedente de Venezuela, donde la ruptura de las famosas unidades de derecha logró ganar espacios dentro de la asamblea. Recordemos que el modelo electoral que se tiene favorece a las minorías dentro de la asamblea. Entonces, claro, obviamente, si tú generas minorías, a la final sumas espacios, sumas criterios y tienes una oposición fuerte, representativa dentro de la asamblea, que luego se atribuye estas famosas legalidades clandestinas para votar a los mandatarios. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado respecto a eso. O sea, la pongo a colación. Creo que eso es a donde se está apuntando. Yo, analizándolo en perspectiva, creo que, o sea, primero como elector, como ciudadano, todas las propuestas y los debates han sido como que muy, muy superficiales, ¿no? Sí. Alguien, Schumpeter, decía cuánto daño le ha hecho el marketing político a la política. Concuerdo total y absolutamente. Yo creo que le hemos visto muy, muy liviano al debate. Es decir, más allá de propuestas evidentemente vacías, la mayor parte de sí el empleo, sí tal cosa o la otra, no hemos visto un real debate. Es decir, algo que a mí me gustó mucho del 2006, era muy pequeño, pero algo lo recuerdo, es que en serio había una propuesta de país. O sea, todo esto que dijimos ahorita, sí, la industrialización, pero no la industrialización, esas cosas sí estaban debatiéndose. Es decir, Alianza País llega y tiene esta característica de tener o plantearse un proyecto de país. Yo siento, bueno, estoy seguro, por ejemplo, que de las candidaturas actuales de Creo no hay un proyecto de país más allá de la palabrería del empleo. No hay un proyecto de país en ninguna de las propuestas alternativas. Paco Moncayo, no le siento un proyecto de país. No he visto un diálogo en el que exprese un proyecto de país. Tampoco, hay que ser sinceros, tampoco Alianza País ha topado un proyecto de país, más allá del sigamos con lo que estamos haciendo. No ha habido un diálogo fuerte y un proyecto fuerte, aunque es el más fuerte en el diálogo del proyecto de país. Uh-huh. Hay que ser bastante claros en eso. Y yo creo que sí hay mucho también estas incoherencias y estos lugares redundantes del discurso. O sea, sí, ya. ¿Qué es lo que todos dicen ahora? No, pero nosotros sí conversamos con todos, vimos la unidad más dividida de la historia política del país en menos de un mes. Con Garrote y banderas. Y una oposición criticándole a la otra. Creo que hoy Guartambel estaba diciendo, no, pero esa unidad está pegada con chicle. No, pero, y es como, ya, o sea, no hay esta práctica que justamente mencionaba el Elías de la socialdemocracia, de sí, sentémonos a hablar y del pacto de la gobernabilidad. Hay algo que solemos decir algunos economistas y es el consenso de Washington se llama consenso por algo. O sea, se sentaron a hablar ahí, todos dijeron, sí, veamos qué sale, y salió la peor cosa de la historia de América del Sur. Entonces, veamos, sí, ese discurso que tan desgastado estaba, por ejemplo, Avanza, estaban diciendo, sí, bueno, nosotros del discurso y el diálogo, hoy salió justo esta noticia de que están en crisis en Avanza porque se quiere reelegir dos periodos más cuando su propio estatuto no le deja que seguir a Ramiro González como presidente de Avanza. Entonces, como que sí, este discurso es el diálogo, pero más allá de esta cosa súper, hiper superficial, no hemos visto nada concreto. Pero solo te interrumpo así dos segundos. O sea, ¿te das cuenta para qué sirve? O sea, sirve para que estemos hablando de esto, que es una patraña absoluta. Es vergonzoso. Claro, yo creo que hay que enfatizar en que es una patraña. O sea, que, claro, se pone en la careta de... Es un distractor a la por final. No entrar en lo que pasó con Macarena hace poco. Es decir, un discurso para el electorado, un discurso cuando se me salen las emociones. Ya, lo mismo pasa a la interna de Avanza, etcétera. No, sí. No creo que sea importante ahondar en esto. Más allá de la perspectiva electoral, yo creo que algo que hay que tener muy en cuenta en política es que confiarse es prohibido. O sea, si hay un pecado capital en la política, es confiarse. Porque Correa, cuando llegó a la segunda, cuando estaba iniciando la campaña presidencial en el 2006, tenía que el 8 o 9% y terminó siendo presidente. El presidente con más aceptación en la historia del país. Entonces, sí, hay que, claro, tener nuestra perspectiva, pero tampoco hay que... Ningún partido debería confiarse. Y más allá de eso, concuerdo en que la disputa es la asamblea. Y volver a tener una asamblea fragmentada tiene sus lados buenos, pero también tiene sus lados malos. Y yo quisiera enfatizar el punto con el que comencé esto, y es que la cultura es la política es un desarrollo cultural progresivo. Sí, nosotros justamente tú mencionabas que hemos visto evoluciones de proyectos políticos, por ejemplo, el de Podemos, en el que tienen financiamiento de los grandes capitales, lo que implica que tienen menos pacto de gobernabilidad, etcétera. Y justo eso es lo que en España ha desmontado varios discursos políticos fuertes de la derecha. Te ayudo a complementar esto. Solo un segundo. Yo creo que nosotros vemos también como esta práctica política de dejar de financiarnos o de financiarse por los grandes capitales ya está en Chile bastante presente. Justo Sharp llegó hace poco a la alcaldía de Valparaíso en Chile, lo que fue un huracán. Yo, bueno, como fui presidente estudiante de la Católica y de la Nacional de Privadas de acá, le seguía mucho movimiento estudiantil allá, a Sharp igual un poco, y todo el fenómeno del financiamiento autónomo, etcétera, yo creo que va calando cada vez más en el patrón cultural político suramericano. Y creo que, evidentemente, más allá de la estructura de los partidos y todo, esto tiene que seguir culturalmente avanzando. Es decir, nosotros tenemos que seguir hablando de estas cosas. Sí, hay que hacer un análisis de qué fue bueno y qué fue malo. Esto es lo último, no me extiendo más. Ya usé otro comodín. Sí. Es que, ¿cuánto de estos pactos de gobernabilidad sí nos permitieron avanzar mucho? Se avanzó como nunca, pero ¿cuánto mejor se puede hacer? Creo que esa es la crítica, autocrítica que siempre tenemos que hacernos. Puede estar esto perfecto, casi perfecto, pero ¿qué tanto mejor podemos hacerlo? Porque necesariamente tenemos que hacerlo mejor cada vez para seguir existiendo en política. Hay un punto también y es muy lamentable, como tú lo mencionaste en la parte de marketing político. Y lamentablemente aquí en el Ecuador, la mayor parte de las personas se basan juegan con las sensibilidades de la gente. Pero yo no creo. No se tiene una cultura política. Entonces, en ese punto, por eso es las diversas estrategias que han estado ocupando tanto la derecha. Yo quiero hacer uso a mi comodín rapidito, claro, porque los economistas hablaron sobre temas económicos, ahora dejen a los políticos. Primero, no creo que en el Ecuador se hace marketing político todavía. O sea, en el Ecuador no tenemos marketing político. Sí, o sea, ¿por qué no? A mí me parece que lo que sabemos hacer es vender Coca-Cola y vender a candidatos como Coca-Cola, pero no vender nada más. Entonces, me parece que ese factor de marketing político todavía no existe en el Ecuador tan desarrollado. Segundo, porque evidentemente, por ejemplo, en el caso de Lazo, tenemos a las empresas publicistas del Banco de Guayaquil, ¿no? Y además a la gente que ha hecho la campaña política de Barack Obama. Entonces, son grandes capitales que se invierten en eso. O sea, el fenómeno de Rodas. ¿Cómo podemos decir que no hay marketing político si tenemos a un alcalde que llegó a un señor alcalde, un burgo maestre, que llegó netamente por las condiciones de marketing político que le permitieron solventar su discurso? Creo que se ha ido desarrollando, sí que nos damos cuenta. Yo no creo que Durán Barba en este momento. Ahorita le está apoyando a... Ya salió el nombre. Sí. No, obviamente. No creo que sea una... Y titila las luces. Sí. A ver, lo que yo pienso es que él supo vender un buen producto. Y él lo ha manifestado y sabe cómo vender el producto, y lo ha dicho. Y todo el mundo ha callado frente a eso. Pero es un producto vacío. Ha vendido un producto. Es una imagen, sí, y a la final. Sí, es una ilusión. Es decir, nosotros terminamos comprando una bebida carbonatada y sabemos que esa bebida carbonatada, cuando la consumes todos los días, a cada rato te vas a enfermar. Y eso es lo que sucedió. No han vendido un político, han vendido una bebida, nada más, un mal producto. Y lo que estamos viviendo como ciudad ahora es un cáncer. Que es importante. Recojo lo que dijo Eric en el sentido de no hay que confiarse. Uh-huh. Y la lección de lo que está mencionando Elías sobre lo que pasó en Quito es una gran lección que no hay que olvidarse. Y es precisamente que, ¿por qué vota la gente? Más allá de si es con marketing o no marketing político, me parece que el foco de la discusión no va por ahí, sino más bien, ¿qué es lo que va a votar la gente y por qué vota la gente? Y creo que estamos de acuerdo que con o sin marketing político la gente vota muy emocionalmente por las percepciones que se le generan en todo el espectro político del país. Volviendo a lo del inicio, el tema de la influencia de los otros procesos electorales. A diario en los medios de comunicación nos bombardean con los problemas que tiene Venezuela. Y está claramente asociada la política por la cercanía que tuvo el presidente Correa con el presidente Chávez y con la cercanía que también tiene con el presidente Maduro, de una política medio similar, en términos discursivos al menos. Uh-huh. Sabemos todas las enormes diferencias que hay, no hay alcance un programa para diferenciar Venezuela de Ecuador, pero bueno, entonces yo lo que quiero decir es que no hay que confiarse, lo que dijo él. Y si bien la oposición está apuntando a la Asamblea, también está apuntando a ver qué pasa si logran un escenario de segunda vuelta. Exacto. Y creo que en un escenario de segunda vuelta, ese no hay que confiarse, cobra mucha fuerza. Uh-huh. Porque si ellos apelan al tema de las percepciones, al tema de las emociones, al tema de la crisis, y todo lo que le va a pasar factura en algún sentido al candidato oficialista Lenín Moreno y su binomio, el propio binomio le puede pasar factura. O sea, todo eso va a sumar y va a reflejarse en las elecciones, mal o bien, puede tener o no puede tener una ganancia la oposición, pero va a haber un factor. Y por último, sí me parece que es importante también dejar sentado que hay un síntoma de madurez en la percepción ecuatoriana, sí. Desde la percepción de que ya debemos, de que la gente ha superado mucho esto de que si es izquierda, si es derecha, si es centro, porque a la final hay que decir las cosas como son. En Alianza País tú tienes un espectro muy amplio desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha en país, y eso hay que decirlo con total claridad. Igual pasa en lo que decían de Paco Moncayo. En Paco Moncayo hay centro, hay izquierda, hay gente de la extrema izquierda, hay gente que es decepcionado de país, que están al lado de Paco Moncayo. ¿Y qué es eso? Izquierda de la buena, izquierda de la mala. También hago un llamado a superar ese discurso de catalogar en determinada tendencia a cada grupo. En definitiva, yo creo que hay que aterrizar a lo que decía Eric en su momento, los planes de gobierno, pero sin descuidarnos de la importancia que tienen las percepciones para la gente, para el electorado. Y esto es aterrizar el plan de gobierno a propuestas concretas. Exacto. Que es una estrategia muy válida y que le dio resultados a Rodas, y que le puede dar resultados a Lasso. En términos electorales me refiero, no me refiero en términos de gestión. Le puede dar resultados porque dice bajar los impuestos. ¿Y qué es lo que dice la gente en los taxis, en donde uno almuerza? Que está cansada de los impuestos. O sea, esa construcción discursiva ha pegado y ha sido muy efectiva. Y en ese sentido, si vamos a analizar del escenario electoral, hay que tomarlo en cuenta. Exacto. Pero el tema de los impuestos me parece que también es parte de esa estrategia discursiva. Exacto. Sí, o sea, a ver, sí. Subieron 2 puntos al IVA. Y por solidaridad, porque creo que la gente no entiende lo complicado que fue. Creo que solo los que tuvimos la oportunidad de ir a Manabí y sentarnos con la gente y trabajar semanas en el proceso de reconstrucción emocional de las personas, sabemos lo terrible que fue el terremoto. ¿Ya? Entonces ellos creen que el 2% de los 2 puntos del IVA es haber subido, ¿cuánto? $20 a un almuerzo. No es así. Entonces yo creo que seguimos jugando con el tema de los medios de comunicación. Y en eso sí yo puedo sentir contigo, Alejandro, en que a mí me parece que hay que posicionar los discursos ideológicamente. O sea, sí, yo no creo que el discurso tiene que ser, a ver, vamos a hacer concretamente esto. Yo sí creo que somos y tenemos que reivindicar la práctica de izquierda que hemos tenido en este gobierno. Es decir, voltear nuestros ojos, la mirada al país, al que tanto necesitaba, a los pobres, a las personas con discapacidad. Pero que no sea lo central, a eso me refería. No puede ser lo central. Yo creo que tenemos que seguir discutiendo sobre elementos tales como, por ejemplo, el fortalecimiento económico de la sociedad ecuatoriana, eso sí. Pero también es cierto de que no podemos dar pasos para atrás. Es decir, porque los muertos de hambre no pueden ser candidatos, y porque los pobres nos están, digamos, lo que pasó aquí en Hábitat, ¿no? Entonces, claro, como el indigente, nadie puede hacer algo con el indigente, hay que sacarle al indigente nomás del parque del arbolito. Pero ¿qué hicimos? ¿Qué política integral hicimos frente a eso? No se hizo nada. Entonces, obviamente, nosotros que tenemos que seguir posicionando ese discurso de tendencia ideológica de izquierda, porque también eso es lo que busca la oposición, de que la gente se calle, no vea cómo son las cosas realmente. Entonces, la oposición lo que busca es que toda la gente esté callada, no entienda lo que está pasando en el Ecuador, y que solo se guíe con los medios de comunicación para que nos pase lo que está pasando en Estados Unidos, que todavía hay gente que cree que Donald Trump es la mejor solución o Hillary Clinton es la mejor solución para los Estados Unidos. ¿Alguien más que quiera aportar ya para darle favor, una? Esto está candente. Yo quisiera solo hacer tienen que abrir la puerta también. Se quiero hacer, que yo también iba a poner ese punto de orden, pero quisiera solo hacer una cápita para que ordenar el discurso. Se mencionó a Gramsci hace unos minutos. Creo que es muy importante retomar esto de la conquista del sentido común. En los medios de comunicación, que evidentemente son privados, que evidentemente responden de un carácter hegemónico, histórico, etcétera. Hay un sentido común que se busca imponer, y este sentido común falaz en su totalidad prácticamente es el de que el Estado es malo. nos vendieron que el Estado es malo, a pesar de que cuando el Estado era más pequeño, peor le fue al país en su historia, ¿no? Eso es clarísimo. Pero lo que nos quiere posicionar es ese estado de propaganda alarmista de que estamos... Se posiciona por poco en todas las propagandas, en todos los medios de comunicación privada. O sea, solo... Creo que llega un punto en el que termina siendo tan abrumador que a la gente a veces, sin cuestionárselo mucho, podría terminárselo creyendo. Pero yo, justo para retomar incluso el punto de la industrialización, no ha habido país en la historia de la humanidad, ni el Reino Unido, ni Estados Unidos, ni ninguno, que sea industrializado sin un Estado fuerte. Nosotros tenemos un Estado que, si bien ha sido mucho más fuerte que el de los 90, todavía no es tan fuerte, como por ejemplo el asiático. El Estado asiático fue el que logró, el Estado hiper fuerte asiático fue el que logró dar estos grandes pasos industriales, pero sin irnos tan lejos. Yo creo que estos medios de comunicación alternativos deben tratar de posicionar esta crítica al discurso de sentido común, que se trata de poner desde los medios privados. O sea, ¿cuándo el Estado grande ha sido malo? O sea, la presión fiscal, es decir, cuánto se cobra de impuestos en porcentaje del ingreso de América del Sur respecto de la Unión Europea, de Estados Unidos, de casi donde quieras ver, es mucho menor. Es decir, estamos muy por debajo de la media de los países industriales y hay muchos impuestos. Básicamente, cuando se habla de, están muy altos los impuestos, ¿qué impuestos se quiere bajar? El de la salida de divisas. Raro que es el que llega a los paraísos fiscales. También estos impuestos para productos suntuarios, por ejemplo, el tema de los celulares. Dicen, no, pues es que son carísimos, un iPhone $1,300 en el Ecuador, Dios santo. Pero, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Guayaquil pone esta cosa del consenso Ecuador, vamos con un nuevo pacto de... Que tiene los mismos colores de ese partido. Exacto, político. Y más allá de eso, vamos a un nuevo pacto fiscal, que bajemos los impuestos. Paradójicamente, la reforma de impuestos le baja impuestos a los grandes capitales, le sube a la clase media. Es clarísimo que el discurso del Estado pequeño como bueno se cae al paso, pero los espacios de crítica son tan reducidos, por lo que los medios de comunicación son tan hegemónicos y tan amplios, que no se da. Yo creo que el tener en cuenta esta construcción discursiva, porque más allá de que gane Lazo o gane muchas de las acciones de la derecha, ese es el punto. O sea, desmantelar el Estado. ¿Y qué implica desmantelar el Estado? Implica desmantelar la regulación, desmantelar... Esto, evidentemente, cae sobre la equidad distributiva. Desmantelar el Estado implica desmantelar la inversión en educación, en salud, el proyecto industrial. Es mucho volver a lo que vivimos en los 90 del neoliberalismo. Hasta el FMI ahora reconoce que el neoliberalismo estuvo mal. Y aquí todavía hay quienes dicen que el Estado pequeño es lo mejor. No tiene ningún sentido este discurso y es sobre el que se enfocan casi todas las candidaturas, exceptuando creo que la de Alianza País. Ahí sí hay que ser muy claros. Y la de Dalito creo que dice algo porque... Dalito me parece un candidato. Porque no entiende mucho. No, Dalo en realidad ya con una construcción progresiva del discurso que sorprende. 30 segundos de intervención a los que quieran seguir para ya irnos a la parte de conclusión. Sí, yo solo quiero... 30 segundos. 30 segundos. Sí, corriendo, yo estoy aquí viendo en qué pienso. No, en primer lugar... Es muy fácil construir un antagonista para todos. O sea, es que tú vienes acá con Cintia Viteri y te da el antagonista directo, el Estado. Y vas con Paco Moncayo y el antagonista está ahí. Pero ¿cuál es el antagonista que construye ese país? O sea, nos quedamos muy a un lado. O sea, necesitamos, si no podemos construir un nosotros, al menos construir un ellos. ¿Y qué es ese ellos? Si está tan volátil, tan por todas partes, entonces no puedes direccionar todo el movimiento social que tienes detrás, toda la fuerza social, para que te empuje a no llegar a fenómenos como la segunda vuelta, que es lo que pasó en la última elección, que fue en 2013. 14 las seccionales. Alejandro. Y bueno, en realidad creo que se ha dicho gran parte de lo que tenemos para decir. Me parece que es un escenario muy complicado, muy complejo. Me parece que Alianza País tiene que repensar muy bien lo que está planteando, porque debemos superar la discusión de cuál es mejor candidato, quién le va mejor en las encuestas, porque con eso no necesariamente te alcanza para ganar las elecciones. Me parece que sí es importante puntualizar qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que Alianza País quisiera ofrecerle al país. Porque no podemos decir que todo está bien, de ninguna forma. O sea, es necesario y aterrizarlo a propuestas concretas. En agenda legislativa, ¿qué se va a corregir? ¿Se va a mantener este problema que yo como joven lo veo, el tema de los 2 años en una institución y tienes que salir porque la ley de la LOSEP no te permite estar más de 2 años en una misma institución para poder laborar? Hay que pensar si ese tipo de cosas se va a aterrizar. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con el acceso a la universidad? Es un hecho ya demostrado que hay una reducción de la... Y no digo que esté mal restringir el tema del ingreso a la universidad, pero hay que repensar, porque se ha reducido mucho el número de estudiantes. Y en términos generales, Bueno, sería para ahí, un próximo debate, sí, analizarlo. En general, bueno, yo me quedaría ahí. Me parece que es importante aterrizar a propuestas concretas, uh-huh, los discursos y los programas de gobierno de todos los candidatos. Y bueno, vamos al último segmento, al segmento de conclusiones, pero antes deleitémonos con una canción de Daniel Millen y Guanaco, El Tiempo Corre. Apariencia, reconociéndonos desde la esencia, valorando la existencia. Nuestras raíces dejaron poderosa herencia. Somos el fruto de su descendencia. Generaciones que nos dieron el sabor. Somos únicos, no hay comparación. Respeta cada cultura por su diferencia. Mi creencia, mi filosofía, así vivir en la fraternidad. Yeah. Respeta mi creencia, mi filosofía, así vivir en la fraternidad. Yeah. Es que la mezcla es total, mitad migración y cultura ancestral. Padres y abuelos nos dieron la vida. Respeto al otro pa' que pueda avanzar. Again, no importa el sexo, tampoco la edad. No importa el dinero ni condición social. Si el día en que te mueres eres hueso y nada más, así que baila, baila, baila. El tiempo corre como el agua en el río. Vamos al mar por el mismo camino. El tiempo corre como el agua en el río. Vamos al mar por el mismo camino. Todos unidos por un solo camino. No más discriminación, la vida es un regalo. Mestizos, negros, blancos, no importa tu estilo. Punto final. Más que una reflexión. Y continuamos con su programa en retrospectiva. Y bueno, estamos escuchando el tema de Guanaco y Yanel, El Tiempo Corre. Y vamos a dar un preámbulo a lo que se ve en el próximo programa, que es sobre el pacto ético. Y para ello, como punto de conclusión, nos van a hablar sobre qué opinan sobre ello. Empezamos contigo, Eric. Bueno, yo creo que con la formación de economista que tengo, es claro para todos que los paraísos fiscales son uno de los más grandes detrimentos a la economía mundial. Es decir, solo pensemos en todo lo que se podría invertir si tuviésemos realmente toda la recaudación de impuestos de estos grandes capitales que están afuera. Y yo considero, claro, que tenemos que volver al sentido de que la producción es social, de que no es del empresario privado, sino que la producción es social y para nosotros es un derecho que este dinero que se va a los paraísos fiscales se invierta en el país. Alejandro. A ver, el tema del pacto ético evidentemente es pertinente, evidentemente es un tema que a nadie podría estar en contra de criticar y de satanizar el daño que le hacen a los países, sobre todo a nuestros países que requieren tanto financiamiento, que nuestros propios capitales estén, como decir, amontonados, financiando otros países, otras realidades. Pero sí critico un poco el tema del pacto ético en el sentido del momento en que se está planteando, que me parece importante porque claramente desde mi perspectiva es una cortina de humo. para no topar otros temas. Que evidentemente tiene que toparse el tema del pacto ético, sí. Que en esta coyuntura, no lo sé. Josué. Creo que ya es momento de destruir esta economía de cloacas que se ha ido configurando en el mundo entero. O sea, Thomas Piketty decía que al menos el 10% del PIB mundial estaba en paraísos fiscales, y eso que aún no se destapaba lo que pasó en Suiza cuando dio estas conclusiones, ni tampoco sabían lo que pasaba en Panamá. Y estimaba que al menos el 30% del PIB mundial estaba inmiscuido dentro de paraísos fiscales. Entonces, armamos políticas económicas, políticas fiscales, pero estamos navegando en un pantano en el cual no vemos qué carajo está al frente nuestro. Y para esto sirven los paraísos fiscales, para castrar al Estado, y sistemáticamente eso deriva en una castración, en un vaciamiento de la democracia y por lo tanto un vaciamiento de la sociedad misma. Terminamos contigo, Elías. Bueno, yo sí puedo demorar un poquito más porque ustedes hablaron mucho. A ver, primero, yo sí pienso que este es el momento político adecuado para proponer una propuesta como la del pacto ético. Es lógico, o sea, si tú quieres ser presidente de la República, por lo menos ten la plata en el país, pues. Si no crees en tu país, ¿para qué quieres ser presidente del Ecuador? O asambleísta. Obviamente aquí no se les va a castrar a nadie la plata en este momento, sino que tienen un tiempo adecuado para eso. Y segundo, yo creo que es un tema cultural. No sé si ustedes en sus círculos, en sus amigos, tienen gente que les dice, ¿saben qué? Es que si fuéramos como Panamá, estuviéramos desarrolladísimos, porque la plata hasta el narcotráfico viene y aquí nadie dice nada. Entonces, yo creo que es una situación que culturalmente tenemos que desde los guaguitos decir, oye, vos tienes plata, tienes que dejarla en Ecuador, porque no hay joven, no hay persona adulta que tiene dinero y lo que primero que está pensando es sacar la plata del país. Muchas gracias, Elías, Eric, Alejandro, Josué, por habernos acompañado en este su programa de retrospectiva. Y bueno, también a nuestros radioescuchas, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente programa. Ya saben, vamos a hablar sobre el pacto ético. Nos vemos el próximo domingo. Chau, chau. En retrospectiva. La cultura en todos los espacios.